Oye, Barreto viene ya, ritmo sabroso pa' gozar. Si tú lo oyes, tú verás, ritmo te invita pa' bailar. Mira cómo va, ritmo sabroso te invita a bailar. Ritmo sabroso te invita a gozar. Ritmo sabroso te invita a bailar. Ritmo sabroso te invita a gozar. Te invita a gozar, te invita a bailar, te invita a gozar, te invita a bailar, te invita a gozar. Qué bueno está, qué bueno está, qué bueno está.